CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Malo que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con las noticias a nivel Parlamento Nacional, algunas que tienen que ver con algunos proyectos de ley que se estarán presentando en distintas comisiones y también otras tienen que ver con análisis que, por ejemplo, algunos legisladores que pertenecen a el interior del país hacen respecto a la situación de su departamento. Uno de ellos es Enzo Malam, diputado de Frente Amplio por el departamento de Soriano, quien realizó una serie de críticas vinculados al tema de la realidad allí del centro del INAU, también vinculado al tema salud mental. Dijo que no hay una atención debida, que cuando se piden turnos, los turnos son para muy adelante en el tiempo, que algunos denuncian que son una especie de aguantaderos, otros que tienen que ver con un centro vinculado a primera infancia, niñez del INAU en Dolores, que está pronto para inaugurar, pero no hay quien realice la gestión del mismo. Podría ser una cooperativa de trabajadores, decía Malam, pero se ha rechazado. Aparecen ONG, muchas de ellas vinculadas al ámbito religioso. Vamos a escuchar lo que marcaba el diputado del Frente Amplio por Soriano. En el 2021 había 32.000 niños y niñas que se encontraban en los quintiles más bajos. Se planificó atender a 17.500 y efectivamente se atendió a un 9%, o sea, 2.894. Se planificaron 110 CAIF, se construyeron 30, pero en funcionamiento hay 17. El INAU de Soriano no es ajeno a esto. El personal es muy escaso, hace lo que puede, muchas veces se siente impotente ante una realidad que los desborda. La superpoblación, el hacinamiento en algunos casos y el trabajo de meses de atraso requiere más personal en todos los sectores. También hay faltante de trabajadores sociales, psicólogos. De la salud mental, ni hablar. Meses para un cupo para ir a alguna clínica privada que se convierte, como han dicho algunos funcionarios, en una suerte de aguantadero por unos meses y después vuelven sin ninguna mejoría. Estos centros desbordados, por la cantidad y por la impotencia, generan muchas veces episodios de múltiples violencias, donde la causa es la incapacidad del sistema para abordar esas problemáticas. Y las consecuencias de estas violencias no acompañadas, no tratadas desde lo psicoemocional, después tienen que ver con el desarrollo del niño, de sus aprendizajes. Los recortes se evidencian no solo en el personal y la atención, sino en la alimentación. Hay que racionar la comida y en algunos casos hay que pedir algún litro de leche de un hogar a otro porque alguno se quedó sin este producto. En lo edilicio, y estoy hablando en Soriano, hay edificios vacíos en espera de refacción o de obras mayores mientras se alquilan casas, locales, que no siempre son adecuadas para la atención de la población del INAU. En cuanto a la tercerización del Plan CAIF, centros juveniles, clubes del niño, las OSC las están copando algunos grupos que muchas veces no son técnicos, sino quizá afines a lo religioso, donde una OSC atiende 5 centros con solo 2 personas en la gestión. Esto sin duda deteriora la calidad del servicio. En Dolores existe un centro pronto, ya para ser utilizado, para brindar el servicio, y no hay quien lo gestione. Quizás sea bueno optar por la gestión, que la gestión la lleve adelante una cooperativa de trabajo, pero esto se ha negado sistemáticamente. Es decir, lejos está de que el sistema de protección esté más robusto. A fin de año, integrantes del sindicato del INAU de Soriano convocó a los diputados y ediles para presentar su angustiante situación. Y lo que es lamentable es cómo el oficialismo reconoce la situación ante las cámaras de televisión o discursos que se comprometen a cambiar la situación. Pero el tema es que no es una situación puntual, es un sistema. Es una forma de gobierno que busca ahorrar a toda costa con algunos sectores. Mientras, se sigue postergando y vulnerando las infancias y las adolescencias. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Enzo Malán. El diputado colorado Conrado Rodríguez está proponiendo en este caso la posibilidad de establecer vía ley una limitante en lo que es la actividad del fiscal de corte. Hoy su periodo está previsto en 10 años. La idea de Conrado Rodríguez es que sea de 5 o 6. Y además, como ya han planteado algunos otros legisladores, su idea es que la fiscalía sea conducida por parte de un colegiado. ¿Por qué? Bueno, lo explica el propio diputado colorado. En el mes de enero propusimos que el mandato del fiscal de corte debería de ser de 5 o 6 años y no de 10, como establece el artículo segundo de la ley 19.334 del año 2015. En efecto, la práctica ha demostrado que no es un buen diseño institucional, que la cabeza máxima de un servicio descentralizado de la entidad y la importancia de la Fiscalía General de la Nación dure un máximo de 10 años. Es un cargo que desgasta muchísimo, es un cargo donde se establecen muchas facultades, entre ellas la superintendencia económica, la correctiva, la disciplinaria, sobre los subalternos de la Fiscalía General de la Nación. Y lo que pudo haber tenido algún tipo de fundamento cuando se creó la Fiscalía General de la Nación y el mandato, la duración del mandato del fiscal de corte, como por ejemplo justamente instrumentar un nuevo servicio descentralizado o también cuando se tenía que instrumentar un nuevo código del proceso penal, en la actualidad no encontramos fundamento para que este cargo de vital importancia para el diseño institucional de la República dure 10 años. En esto nosotros no estamos haciendo referencia a la gestión del fiscal de corte adjunto actual, sino que hablamos del diseño institucional que nos deberíamos de dar para que la Fiscalía General de la Nación funcionara de mejor manera. En lo particular también creemos que la cabeza máxima de este organismo debería de estar diseñada e implementada a través de un colegiado. Tenemos la misma preocupación que don José Valle y Ordóñez cuando pretendía despersonalizar el poder y por eso la creación del colegiado y los apuntes sobre el colegiado de 1913. Con esa preocupación de despersonalizar y delimitar el poder es que estamos haciendo esta propuesta para que el mandato del fiscal de corte, vuelvo a decir, no este fiscal de corte, sino futuras designaciones, tenga una duración igualitaria a la que tienen las cabezas de los otros servicios descentralizados. Generalmente son de 5 o 6 años y no de 10 años, como es especialmente y específicamente sobre la Fiscalía General de la Nación. Entendemos que en la medida de que la Constitución de la República no establece la duración del mandato, sino que lo que establece en su artículo 168, numeral 13, es la potestad del Poder Ejecutivo de designar al fiscal de corte y a los demás fiscales letrados de la República, convenia de la Cámara de Senadores, y no establece allí el término de su mandato, es que entendemos de que se puede modificar a través de la ley para darle un mejor diseño institucional a la misma. Ahí tenía la palabra del diputado Conrado Rodríguez. Son las 8:30 en punto, así que hacemos la pausa y volvemos. El diputado del Frente Amplio, William Martínez, habló de la situación vinculada en torno a temas que hacen a la producción familiar. En ese sentido, destacó que hay una realidad muy compleja, pese a que a nivel internacional, el propio Mercosur destaca este tipo de producción como beneficiosa por la continuidad que genera a nivel laboral, porque obviamente es un trabajo que pasa de abuelo a hijo, de hijo a nieto, y en ese sentido hay cierta continuidad y arraigo, no es algo puntual, que hace a lo laboral y también a lo social. También se indica que el impacto en el medio ambiente de la producción familiar es muy menor a lo que puede ser la industrializada. El problema es que, decía William Martínez, tenemos datos de que están cerrando 55 tambos por año, que la hortifrutícola, la industria hortifrutícola, que la industria vitivinícola, que la industria vinculada al área de los porcinos, es una industria que no está levantando vuelo, que está compleja el día a día que cada uno de esos productores atraviesa y necesitan apoyaturas como para sostenerse. Escuchamos lo que decía el legislador. Cuando vemos la realidad nacional, hoy la producción familiar cuenta con 15.871 unidades productivas y 30 unidades pesqueras, que involucran a unos 27.657 productores familiares que trabajan sobre 1 millón de hectáreas de las 16 millones disponibles. Estas explotaciones pasan por un momento de retracción de apoyos institucionales muy importantes, muchos vinculados a los aspectos presupuestales y a la falta de programas integrales que generen mejores condiciones para el desarrollo rural. La realidad marca que se están perdiendo en promedio 55 tambos por año y varias explotaciones en otros rubros, como lo son la porcicultura, horticultores y pequeños ganaderos y viticultores, que nos colocan en una situación crítica porque una vez que se abandona la producción no se vuelve. Cuando vemos que existe normativa vinculada, que existe institucionalidad, pero los productores no logran acceder a las compras públicas, no acceden a innovación y tecnologías apropiadas, no tienen garantías para financiamiento, no hay programas de extensión con asesoramiento y acompañamiento, cuando se vació el presupuesto del Instituto de Colonización para la compra de tierra y se frenó el acceso de muchas familias a los predios, sin duda surgen varias preguntas. ¿Dónde quedó el Instituto de la Granja, el presupuesto de colonización, el presupuesto de la Dirección General de Desarrollo Rural, el censo agropecuario, la asistencia a la emergencia agropecuaria y tantas otras intenciones que no llegaron a puerto? Todo esto en un contexto donde la concentración de la tierra, de la industria láctea, de los frigoríficos, de las bodegas y de las grandes superficies comerciales ganan poder desmesurado en detrimento de los productores chicos. Sin duda se hace necesario retomar fuertemente las políticas diferenciales para la producción, dada la vulnerabilidad que es estratégica la protección y promoción de esta reserva cultural para lograr un país más soberano. Sus sistemas productivos y sus lógicas comerciales son de bajo impacto para el cambio climático. Generan comunidades en múltiples territorios, afincándose y generando procesos de desarrollo local, distribución de riquezas y logrando el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Este diseño de la agricultura familiar se levanta sobre algunos pilares, como generar entornos políticos propicios para fortalecer a la agricultura familiar, trabajar fuertemente sobre el relevo generacional, trabajar fuertemente la equidad de género en el desarrollo y propuestas de políticas, el fortalecimiento de las organizaciones de base de los productores y la mejora de la inclusión socioeconómica, resiliencia y bienestar de los agricultores. Así también como fortalecer la multidimensionalidad e innovaciones sociales que protejan los sistemas alimentarios, manteniendo la cultura y la diversidad de los pueblos. Ya a nivel regional, en el 2004 el Mercosur, reconociendo la importancia y valor estratégico de la producción familiar, crea la REAF, la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar. Seguimos con otras informaciones, en este caso que tienen que ver también con el ámbito parlamentario, porque el diputado Felipe Algorta, diputado del Partido Nacional, está pidiendo mayor posibilidades para la investigación, sobre todo clínica, vinculado al tema del cáncer. Él manifiesta que en lo que tiene que ver a las estructuras del Uruguay, muchas veces no permite un desarrollo más rápido de estas investigaciones y muchos terminan con esa investigación en el extranjero, donde tienen otros márgenes de posibilidades. Escuchamos al legislador Blanco. El 24% de los fallecimientos, es decir, una de cada cuatro personas muere por cáncer. Para ambos sexos, el cáncer de mama, el cáncer colorrectal y el cáncer de pulmón son los de mayor incidencia. Existe un gran problema y que muchos olvidan. Los casos mundiales de cáncer se proyectan a aumentar en un porcentaje considerable en los próximos años. En este sentido, la investigación clínica es la piedra angular del conocimiento basado en la evidencia y, en particular, el ensayo clínico. Es una de las herramientas más potentes y rigurosas para la generación de evidencia científica y, por tanto, para la generación de datos traducibles en recomendaciones clínicas. Los ensayos clínicos no solo son la base del desarrollo de nuevos tratamientos, sino que permiten que los pacientes se beneficien de los últimos avances, instaurar en los servicios clínicos una metodología de investigación, potenciar la excelencia asistencial y suponen un ahorro en el gasto farmacéutico. Se estima que a nivel global la industria farmacéutica invierte cada año en más de 190 mil millones en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, vacunas y dispositivos médicos, medidos en dólares. Preguntemos a las millones de personas que controlan su diabetes, su hipertensión, sus infecciones agudas y crónicas, incluyendo el HIV, a partir de medicamentos que se aprobaron gracias a la participación en investigación clínica de voluntarios humanos, solidarios, libres y conscientes. En los últimos 25 años, la investigación contra el cáncer ha avanzado tanto que el porcentaje de supervivientes ha pasado del 30 al 70%. Y hoy en día, cuando oímos la palabra, ya no la asociamos directamente a la muerte. ¿Significa que ya está todo resuelto? Por supuesto que no. Realizar investigación clínica contribuye también a que los oncólogos estén a la vanguardia del conocimiento y es una oportunidad para los pacientes y para el conjunto de la sociedad, puesto que la participación en un ensayo puede ser única salida para ciertos pacientes graves. ¿Cuál es la realidad en el Uruguay? En el contexto de la regulación actual, decreto 158 del 2019, la investigación clínica que se realiza en Uruguay ha tendido a ser nula. Incluso los desarrollos que se han generado localmente están cumpliendo la instancia de ensayo clínico fuera del país como consecuencia del marco normativo actual. A modo de ejemplo, un reciente desarrollo de un fármaco por parte del Instituto Pasteur de Montevideo y de la UDELAR para la prevención y tratamiento de la obesidad y sus complicaciones metabólicas como la diabetes tipo 2 está desarrollando los ensayos clínicos en Australia en lugar de hacerlo en el Uruguay. Recabada la valoración de los diferentes involucrados en el tema, se pudo constatar que el magro desempeño del Uruguay es consecuencia directa de excesivos e inciertos tiempos de evaluación administrativo-regulatoria para aprobar los protocolos. Esto está determinado por la normativa actual que regula esta actividad al margen de las buenas prácticas internacionales y lineamientos de la Organización Mundial de la Salud respecto a los cometidos con formación y actuación de los comités de ética institucionales y del Comité Nacional del Ministerio de Salud Pública. Ahí tenían entonces la palabra del diputado Felipe Algorta, diputado del Partido Nacional, en torno al tema de la necesidad de ajustar lo que es la investigación clínica, en este caso vinculada al tema del cáncer, en nuestro país. Hacemos la pausa, la última, volvemos. Salud mental y prevención del suicidio tiene en este caso por parte de su secretario José Luis Aguiar algunas lecturas en relación a algunos números. Por ejemplo, cuando hay un intento de autoeliminación, el centro de salud tiene hasta 6 días para proporcionar un psiquiatra que siga de cerca la situación de la persona que se intentó autoeliminar. Esto ha generado una serie de denuncias de incumplimiento por parte de algunos de estos centros en tiempo y forma. Y ya hay 22 sanciones y 50 a revisión, porque en total han sido 72 denuncias en ese sentido. Sajian también habló de algunos de los programas que se han llevado adelante y también algunos cambios que se han hecho vinculado a que el impacto en relación a la atención de la salud mental tenga una mejor lectura. Escuchamos lo que decía el subsecretario. El grupo asesor surgió la necesidad de actualizar el formulario de registro obligatorio. Y mediante una herramienta tecnológica, que lo hemos explicado también en alguna oportunidad, y es justo reiterarlo, creamos en las puertas de emergencia un sistema de reporte automático de los intentos de autoeliminación. En el Ministerio de Salud Pública conocemos en tiempo real cuando se reportan estos intentos y tenemos la información. ¿Para qué? Para tomar acciones. Y copiamos todo lo que habíamos hecho con la estrategia de COVID de rastreo y lo llevamos a los intentos de autoeliminación. Y hacemos un rastreo de la atención que reciben las personas que realizan intentos de autoeliminación por el prestador de salud. Están, por normativa del 2016, las personas que realizan intentos de autoeliminación tienen una asistencia obligatoria a los 6 días por un psiquiatra. Y en los prestadores que no se da esa atención, también lo hemos identificado e inmediatamente iniciamos un expediente sancionatorio. Y cerramos el círculo, hoy tenemos que en el 2023 se han identificado 4.725 intentos de autoeliminación, de los cuales hemos detectado 72 presuntos incumplimientos del protocolo de atención. Y ya hay 22 sanciones firmes y hay otras 50 que tienen indicación de sanción al prestador. Así que con eso estamos haciendo un rastreo a las personas que pasan por esa situación. Trabajamos en capacitación, en la capacitación del MHGAP, que es un curso para el primer nivel de atención en conjunto con la OPS y con el programa de salud mental, en darle herramientas a los trabajadores de la salud, a los médicos y a los no médicos, para poder atender cuando sucede que llegan los usuarios o los pacientes a esta situación. Todo el plan de salud mental que ya relataba con la ampliación de coberturas, la reducción de los copagos y todo lo que ya hemos anunciado. En cuanto a metas asistenciales, a partir de este año y del año próximo incorporamos la meta para los prestadores de salud, la meta de cumplimiento obligatorio para los seguimientos de intentos de autoeliminación. Había algo que no entendíamos. En el año 2023 todavía había una institución que se llamaba Patronato del Psicópata, que trabajaba en salud mental. No entendíamos cómo en el 2023 todavía el Uruguay toleraba una institución que se llamaba Patronato del Psicópata. Fíjense lo estigmatizante que es para una persona tener que ir a atenderse al Patronato del Psicópata y para la familia. Y cambiamos el nombre, propusimos cambiar el nombre. Es un cambio que en los hechos no significó mucho esfuerzo, porque lo fue a través de la ley de rendición de cuentas, que lo aprobaron en el Parlamento, pero significó un cambio rotundo en la visión, un cambio rotundo en la esencia de la institución y un cambio rotundo en lo que significa la atención de las personas. El trabajo de nuestro programa de adolescencia con la doctora Lorena Quintana y ahora la doctora Laura Batalla en el seguimiento del suicidio adolescente o de los intentos de suicidio adolescente, con el análisis de las historias clínicas y la posterior publicación, con el programa Familia Fuerte que hemos llevado adelante, se ha llevado adelante del Ministerio desde el año 2022, intensificándolo, y un montón de acciones. Por otro lado, el subsecretario José Luis Agián hizo referencia al tema de la vacuna contra la gripe, confirmó que será la misma a partir de fines de este mes, a principios del mes de mayo, estaría llegando alrededor del 20 de abril al Uruguay. Serían unas 600.000 dosis, que es más o menos lo que se han dado en los últimos años, salvo uno que fue puntual, que se trajeron 1.000.000 de dosis. Después, el número ha oscilado entre 560.000 y 600.000. Vamos a escuchar lo que decía Sajian al respecto. Bueno, Vamos a ver en el correr de esta semana, cuando tengamos una confirmación mayor. Históricamente en Uruguay las campañas de gripe comienzan a fines de abril, principio de mayo. Vale la pena recordar que la campaña de mayor éxito fue en el 2020 con 1 millón de dosis suministradas. Luego tuvimos 700.000 en el 2021 y después nos colocamos históricamente en las campañas de vacunación de Uruguay entre 550.000 y 600.000 dosis en lo que es toda la campaña. Así que preveemos una buena adhesión, como sucede habitualmente, pero vamos a esperar un poquito que tengamos otro tipo de confirmaciones como para poder dar anuncios más certeros. Ahí tenían a Sajian hablando del tema de la vacuna contra la gripe. Otro de los temas de los cuales habló el subsecretario del Ministerio de Salud Pública tiene que ver con el dengue. Ayer se hizo mucho hincapié en las cifras de que se confirmaron 80 casos nuevos. Nosotros decíamos, bueno, hay que tomarlo con cierto rigor en el análisis porque el último dato venía desde el día viernes. De lunes a viernes es a diario, pero el viernes salta hasta el lunes, porque sábado y domingo no hay datos nuevos. Por eso es que tal vez hay que se justifica parte de ese número de aumento, cuando en realidad estaba a diario serían unas 45, 40 de incremento, pasaron 80. Con esa lectura que acabamos de hacer de que los fines de semana no se hace un análisis por parte del Ministerio de Salud Pública de la cantidad de contagios de dengue autóctono e importado. Sigue siendo más importante el dengue autóctono que el importado en números. Estamos en unos 591 casos que se han dado en todo el país. La mayor cantidad de casos de dengue autóctono se está dando en Salto, con 105 casos. Después le sigue el departamento de Paysandú, siempre hablando de dengue autóctono. Luego viene Montevideo y en el cuarto lugar está el departamento de Artigas, con mayor dengue autóctono, que es el que se registra en nuestro país sin la concreción de viaje, donde el contagio se da aquí en el Uruguay y es el que más preocupa. Tenemos en este momento 12 personas internadas en cuidados moderados por el tema dengue. Lo que ha dicho el Ministerio de Salud Pública, que es lo que va a repetir además a Gian, es que están jugados a que el frío mate y corte el circuito de reproducción del mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, que no ha ayudado estos días en donde ha caído agua mucha y la temperatura no ha bajado tanto. Llaman a lo que es la búsqueda de cualquier recipiente en su hogar que pueda generar que allí haya agua y sea un lugar de reproducción para el mosquito, y tirar esa agua como fórmula de contrarrestar este aumento del dengue. Se ha confirmado, lo decíamos la semana pasada, y se ha realizado finalmente allí en el Instituto de Higiene la primera reunión de expertos para el análisis de lo que es la realidad del dengue, bajo el título si el dengue se va a quedar, si el dengue va a ser un problema en Uruguay año a año. No se descarta que esto sea así, porque todo está para que esa situación se pueda seguir dando. Tal vez en algún caso un poco más complejo, en otro caso menos, por la situación en donde estamos geográficamente, la realidad de los países que nos rodean como Argentina, Brasil, un poco más allá, no limita con Uruguay, pero también está cerca de nosotros Paraguay con una complejidad muy importante de hace muchísimos años. Es más, especialistas uruguayos han ido a prepararse al Paraguay con el tema del dengue. Y bueno, la idea de ese grupo no es proyectar mecanismos o herramientas para esta etapa que tenemos ahora, sino que es proyectar para cuando vengan nuevamente los calores después del pasaje de este otoño y el invierno en nuestro país, es decir, para octubre, noviembre del año que viene, tener ya algún otro tipo de acción que no sea esperar que venga el frío. Pero para eso obviamente se están realizando una serie de análisis. Vamos a escuchar lo que decía José Luis Sajian en torno al tema del dengue. hacer el llamado una vez más a la población a dar vuelta a los recipientes, a dar vuelta a los tachos, a salir ahora afuera al jardín, a las azoteas, a las terrazas y ver qué hay que genere agua o que pueda concentrar agua y darlo vuelta. Porque allí se genera o se cría mosquito de dengue que luego son los que nos pican y nos transmiten las enfermedades. Nos van a quedar algunas semanas más, esto es estacional, ya lo prevén así nuestros técnicos, hasta la época del más ha llegado el otoño o llegado el invierno, donde el frío hace que no circule la misma cantidad de mosquitos. Por eso hay que seguir insistiendo durante estas semanas a dar vueltas a esos recipientes, porque el mejor efecto o el mayor efecto es que no se críen mosquitos para luego no transmitir enfermedades. Estamos también con campañas de bien público impulsadas desde Presidencia de la República, el SINAI y el Ministerio de Salud Pública, para tomar conciencia que estamos ante una nueva situación compleja en materia de la salud y que todos tenemos que tomar medidas para cuidarnos entre todos. Ahí tenían la palabra entonces de Sajian. Nos vamos, nos retiramos. Saludamos a todos ustedes que nos acompañaron, a Mariana Amaro que está allí en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está Héctor Vicente aquí a mis espaldas preparando el flash informativo. Hasta luego.